en Costa Rica. Denuncian acaparamiento y concentración de aguas de cuenca de río Térrava. La mayor concentración en el uso de aguas de los ríos en Costa Rica está en manos de la transnacional Pindeco del Monte, advierte el movimiento Ríos Vivos. Su vocero Luis Monge denunció que el acaparamiento en las concesiones de agua por parte de la transnacional y de otras empresas del monocultivo están causando impactos en las actividades económicas de las familias rurales, las cuales terminan siendo criminalizadas por el uso del agua sin los permisos de ley. Y la mayoría de las concesiones de agua de los ríos están en manos de una transnacional, de Pindeco. Entonces ahí hay un acaparamiento en las concesiones de agua por parte de quienes están impulsando monocultivos. Y esto en contraposición con las comunidades de los pequeños productores que usualmente por falta de instrumentos jurídicos, por falta de información, por falta de recursos, no acceden a esos permisos. Entonces, usualmente lo que se da es que en las comunidades lo que tenemos es un uso ilegal del agua. Entonces, las personas que utilizan agua para riego, para tilapias, para diferentes actividades, usualmente lo realizan de manera ilegal, en contraposición con esa concentración de la legalidad y del uso legal del agua por parte de un sector, del sector agropecuario, agroexportador. Agregó que los efectos negativos de este acaparamiento se reflejan también a nivel ambiental en el humedal Térrava Sierpe, donde se constató sedimentación y residuos de plaguicidas. Y hay estudios realizados en años pasados por diferentes universidades que indican la presencia de plaguicidas ya en las bocas, es decir, en los humedales, ya se han encontrado plaguicidas producto de esta contaminación. La sedimentación, que en días pasados conversaba con la administradora del humedal Térrava Sierpe, y nos indica que uno de los principales problemas que ellos ven es el de sedimentación, porque está afectando seriamente al manglar. Mire, el manglar está muriendo producto de la sedimentación y el ecosistema está colapsando. Por su parte, Raquel Bolaños, integrante también del movimiento Ríos Vivos, alertó que el sistema reinante promueve un desarrollo basado en la explotación de los bienes comunes y que esta realidad no es ajena a Costa Rica. Más bien es un síntoma de un sistema capitalista, desigual, patriarcal, en donde los recursos naturales, donde la naturaleza se explota a cambio de acumular capital, y es un capital que ni siquiera vemos pasar aquí en las comunidades. El capital se va del país, el capital se va para algunas familias privilegiadas, y acá no tenemos ni siquiera un poquito de beneficio con todo este desarrollo, sino más bien estos proyectos se construyen basados en mentiras y basados también en la necesidad que vivimos en estas comunidades, prometiendo caminos, prometiendo cosas que el mismo gobierno debería solucionar. Añadió que una de las amenazas más latentes en Costa Rica es un nuevo proyecto de ley en estudio que busca explotar los ríos para la generación y exportación de electricidad. Pero el expediente legislativo 22.601 lo que viene es a abrir el mercado eléctrico también a la inversión extranjera. Entonces estaríamos liberando totalmente el mercado eléctrico, poniendo en peligro pues el papel que tiene el ICE para que la electricidad sea más justa, más social, sino entonces abrimos la electricidad como una mercancía en donde las comunidades estaríamos enfrentadas a proyectos del ICE, pero también a la aparición de proyectos privados. Y también esto abre un portillo para la exportación eléctrica, y entonces en el país, ya que se está generando más de la cuenta, estamos generando casi el doble de la electricidad que necesitamos, estaríamos explotando los ríos para que estas empresas extranjeras y nacionales puedan exportar electricidad. Finalmente, representantes del movimiento Ríos Vivos expresaron su preocupación por la imagen internacional de Costa Rica como potencia del capitalismo verde a nivel mundial. En estas cumbres de cambio climático se está tratando de impulsar o que se duplique la cantidad de represas en el mundo como una solución al cambio climático, lo cual es una total falacia. porque las represas generan enormes cantidades de metano y aumentan la desigualdad, generan enormes impactos ambientales y sociales en las cuencas que son afectadas por las represas y también impactos económicos y sociales a las comunidades que estamos a la par del río. Entonces, pues el aumento de este tipo de discurso es algo a lo que tenemos que estar alertas porque los proyectos que hemos logrado detener momentáneamente podrían en algún momento volver a aparecer, por lo cual tenemos que seguir organizados y organizadas y tenemos que seguir en la lucha.